H Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio. Todo lo que pueda hacer, hago todo lo que me hace crecer. Renacer con cada examinamiento. siento, decretando vida y rap, demostrando lo que siento. El viento me susurra, may the force be with you. Mucho swag, poca mente, mucho look. Dime que tanto envidias, te diré que tanto quieres. Solo renunciar, portavoz a los placeres. No es lo mío el free, a mí me gusta un beat que hable solo mí. Desorden neuronal, como llega lo acomodo ahí. Nunca nada es lo mismo, nunca nada es igual. Y aunque vivas la rutina, todo tiende a cambiar. Unas veces te cansa y otras te energetiza. Aprende a descubrirle lo bonito a la vida. Ya lo dijo Lauryn Hill, I play my enemies like I play the chess. En realidad la realidad es lo que piensas, así es. Escribe tu propia historia a cada paso que des, a cada paso que des, a cada paso que des, des, des, des. No por mucho alcohol te conviertes en Bukowski, no por mucho trabalenguas tu canción será un hit. Tú tienes la llave para puertas abrir, salir de la cárcel de cuatro paredes, matar al opresor con tacto y con modales. Yo cubro mi rostro, el gobierno las realidades, deidades somos todos. Hay quienes tienen más facha que metas en la vida, tontos. Se olvidan que este mundo está a punto de colapsar y pocos trascenderán a lo que sigue, otros se quedarán a sufrir sus consecuencias, vale. Más una acción que una palabra, hoy planeando estoy mi fuga, dando vueltas en la cama. Una aventura nueva empieza cada mañana y ponerle play al día. Mantenerse en pie, cueste lo que cueste, yo aún creo en la gente. En su poder es la evolución de las mentes. Solo juntos podremos mantenernos fuertes. Mantenerse en pie, cueste lo que cueste, yo aún creo en la gente. En su poder es la evolución de las mentes. Solo juntos podremos mantenernos fuertes. Madre soltera de oficio, orgullosa de serlo, con un trabajo de mierda que a duras penas salta mis cuentas. Nunca fuiste un sacrificio, solo una meta más. Confesé de mis excesos, víctima de mis propios deseos. También fui esclava de un final que nunca llega. Toqué el fondo suficiente, ya no quise nadar contra corriente. Acostumbrados a prometer aquello que no podemos cumplir, como revivir muertos. No me sorprende el resultado de tu ecuación. Uno más uno no siempre serán dos. Tu lógica aquí no aplicó. Esa entrega sin freno a tus bajos placeres. El cordero regresó al matadero inconscientemente. Siempre fue su hogar, aunque tú y yo ya sabemos el final. La mente sigue siendo poderosa, juega contigo como nebulosas. Galaxias enteras en forma de brosas, no tiene ni ritmo ni forma. Tu materia gris ya no procesa información, ya no razona. Necesita cortisona, se ha quedado sin neuronas. La moneda está en el aire, dos opciones, una cara, define tu paga hoy. Recogiendo los pedazos y volviendo a empezar. Nunca fue casualidad de ser rompecabezas. Solo llevo la mitad del resultado. Resultado valdrá la pena, lo sé. El paisaje después de la oscuridad, veré. Siempre esperaste más de mí, yo solo que te quedaras. Tal vez mi vida no sería tan complicada, ¿sabes? Estoy orgullosa de ser una mujer maravillosa. Así es la cosa, no hay vuelta de hoja. Así es la cosa, no hay vuelta de hoja. Vuelta de hoja. MH Radio. Otra vez estoy aquí, sentado en la misma banqueta, y no sé cuándo te vuelvo a ver. Si vivo, vivo, estoy perdido, o si de tanto tiempo que he perdido te has olvidado del sonido de mi voz. Y aunque no tenga razón y malgaste mis promesas, voy a hacerte esta canción. Como sencillo, inevitable, como la historia que nunca me contaste. Y todas esas cartas que nunca te escribí. Aunque no parezca realidad, eres mi necesidad. Otra vez estoy aquí, solo contando las estrellas, y no sé qué es lo que voy a hacer. Aquí quedarme, ir a buscarte. tomarte de la mano y platicarte, para que nunca olvides el sonido de mi voz. MH Radio. Me gustan los perros.

insulta viendo la sangre correr. Ya nadie insulta viendo la sangre correr. Ahora son felices, actualizan sus estados. ¿Dónde están los adolescentes empujados? Que pasan todo el día chateando y atacando. ¡Suelta eso y piérdate en un romparato! Eleva tu cerveza a los que hace bailando. ¿Qué pasará? Os estamos contagiando de tus cantos. Eres más que una foto, es un pulgar helado. Esto es como un pate, esto ya no me está gustando. Ya nadie disfruta viendo la sangre correr. Ya la violencia ya no son ningún placer. Ya nadie disfruta viendo la sangre correr. Ya nadie disfruta viendo la sangre correr. Toma mi mano, vamos revolucionando. Tira el celular y deja ya de ser esclavo. Mires como demente, no me estoy drogando. Estoy hasta la madre, ya me estoy encabronando. Me estoy encabronando, ya me estoy encabronando. Todos están coléricos, todos encabronados. Me estoy encabronando, ya me estoy encabronando. Todos están coléricos, todos encabronados. Ya nadie disfruta viendo la sangre correr. La demencia ya no da ningún placer. Disfruta viendo la sangre correr. Ya nadie disfruta viendo la sangre correr. MH Radio.

sexo hasta después de bailar. Todos queremos volar, todos venimos de allá, donde nuestras mentes son absorbidas por el humo de nuestra alegría. Ay, amor, ay, amor. Radio. Por favor, no te detengas ante el orden de las cosas. Desde tiempos ancestrales te enseñaron a callar. Beberte la amargura en una jaula de concreto, donde el espantapájaros no para de espantar. A ver, haz que vuele el trino de tu voz, esa es la llave. Ese espantapájaros no vuela y ahora sabe que en el cielo que hoy surcas no cabe el temer. Con alas escapa, cuántas vidas y alas rotas que cortaron para verte cada vez más inferior a ese triste espantapájaro cegado de sí mismo, ese de la jaula de oro vil y necio comprado. Yeah.

albañil, con huevos construir, la obra levantar. Música maestro, música albañil, música maestro albañil. MH Radio. Sí, escucha esto, escucha esto. El hip hop está de luto. Quien empuñaba un látigo. Sector abstracto en los controles. Quien empuñaba un látigo. Flavio en el beat. Quien empuñaba un látigo. Hueso rojo en el micrófono. Ok, adecuado, hermano. Es otra rima, ok. El silencio del micrófono. Yo, contra la represión de Estado. Girar un orden de aprehensión en contra de las utopías, contra aquel que pinta en calle. Yo estoy harto de tu tiranía, y esto no es broma. Yo te puedo asegurar que la ley bala barre barrios. Vamos, brotas, a luchar, por lo que vale, por una vida justa, por poner color en calles con todo lo que disgusta. Porque disgusta, y hoy estamos de luto a causa de puercos políticos con fama de corruptos. Y enciende bardas, que se siente el calor, que nuestras latas se transformaron en bombas molotov. Destruye normas, dispara ese cañón, y nuestras armas han de llamarse hip hop y educación. Abuso de poder, porquería para el pueblo, así es como termina con la vida de un guerrero. Reprimen en las calles por su nombre, hoy gritar. Es absurdo el documento, este sistema policial. Represor en todos lados, ya no es nuevo material. No. Este no es nuevo material. Es un sistema policial. Nos dicen delincuentes, no somos revoltosos. Somos el puño unido, radical y poderoso. Somos el grafitero, somos el camarada. Somos la voz gritando, no se olvida, no se calla. No. Ya no se calla. Represión al sueldo, del sueldo de inocentes. De esos soñadores incansables. De esos que no saben de derrotas, aún con hambre. De los encapuchados con la vista hacia adelante. Ese instante, la mirada apuntando al horizonte. De los lugares solos donde no haya que ocultarse. Y no haya que callarse con balas y con sangre. Heridas, donde no haya que morir para comenzar la vida. Rivales e injusticias, muerte para mi pueblo. Mientras los guerreros queremos revolución, no quiero represión. MCs en el micrófono levantando la voz. Por los que nos arrebataron pero están presentes hoy. Grafiteros en las calles levantando los murales para el pueblo informar. Plasmando en ellos nuestra otra realidad. Sí, nuestra otra realidad. Los b-boys están bailando, no es que estén ellos de fiesta. Están haciendo una danza de protesta. El hip hop está de luto por un policía bruto que reprime y dispara detrás de la cara. Pues todo se ampara en una puta ley bala, en una puta ley bala. Compra el fuma, camel toma coca. Usa Jordan Bota verde, cierra boca. Cambiaron las barras del barrio por publicidad. Grandes empresas, estados en complicidad. Desaparecen activistas en cualquier ciudad. Bienestar para solo unos cuantos, que contrariedad. Latas de pintura y gasolina en la mochila. Ni la ley bala salvará a la policía. Advertido al opresor y a quien lo ha solapado. El artista alienado poco a poco ha despertado. Leyendo al estado y la revolución de Lenin. El arlequín del rey al imperio pondrá fin. Pinto las bardas, pinto los coches, pinto todo el día, también pinto las noches. Pinto el recuerdo, pinto el presente, pinto al vivo, también pinto al ausente. Recorro calles, en las ciudades, algunas me quedan perfectas, otras me quedan detalles. Contracorriente, a favor del aire, agito la presión, sale válvula de escape. Yo no me callo, que se destape, que de pintura el mundo se empape. Esto es el arte, sobre las calles, agitan aerosoles como armas de combate. Nuestra vida seguirá siendo ilegal. Por mi causa muero y no me voy a retractar. Hoy no traigo paz, mi expresión facial es resistencia al olvido de abuso en sujetos con amnesia. No se olvida ni perdona, que se muere por el arte no se le abandona. No comprendo de todo el porqué, pero así es aquí. Y pues hay que padecer, incomodando con nuestra presencia. Todos juntos con el arte, con su esencia. Por excelencia es desobediencia. This is my real graph, en bocetos y en paredes. Seguirá siendo abstract art.